¿Qué pasó? Pues estamos teniendo No me agrada lo más mínimo. ¿Pero por qué? No, no son unos bonos para nada, no tienen futuro. No los conoces. Si me gusta, ¿cuál es tu problema? Aquí mando yo, no mandan ustedes y no van. No es una noche. No, ni una noche, ni mañana, ni pasado. Pues entonces me voy a ir a vivir con él. A ver, ¿y qué te va a llevar a vivir o dónde vas a estar? Pero ya son otros tiempos. ¿Y de qué van a trabajar? Pues es ¿cantando? Sí. ¿O van a hacer qué? ¿No van a ir? Sí, yo no sé, estoy esperando. Da igual, ¿A dónde van? No se pueden ir. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Vámonos. No, no les di permiso. Vámonos. Regrésense ya. Los envidiosos siempre van a hablar, mami, así que tú deja que hablen, que yo estoy pa' ti, no importa cómo sea, yo sé que yo no le caigo a tus padres. Tú y yo nos vemos siempre cada tercer día, porque juntos no nos quieren ver. No importa, siempre estoy, yo lo voy a defender, padre, la tuya, mi bebé. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Pone loca con que yo te cante, echando pa' adelante sin importar la gente. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Pones loca con que yo te cante, siempre pa' adelante, brillamos flow diamante. Sí, ella loca con el chamaquito, bebé pa'l problema no me quito, no te quitas. Ahorrando pa' conocer juntos quito, yo soy tu nene favorito, tu cantante favorito. Con la calle me casé y no me quito, le gusto por explícito. Y yo loco con su físico, nos gustamos más allá de lo físico. Es mi loca y pues yo soy su loquito. Si tu favo, yo no soy tuya, mi se vuelve bien loca cuando yo la lambi. El culo le expande una nota de Randy, yeah, ese culo es mi Bugatti. Soy tu favo, no soy ambi, se volvió loca cuando la lambi. El culo le expande una nota de Randy, yeah, ese culo es mi Bugatti. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Me pones loca con que yo te cante, siempre pa' adelante, brillamos flow diamante. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Me pones loca con que yo te cante, echando pa' adelante sin importar la gente. Ellos juntos somos, mami, un equipo de choque, pa'l frente hasta lo que tope. Ella me prende los toques cuando vamos pa' su casa. Me lo mama por la López, me pide que la toque y provoque. Ella sabe que es lo que, subimos par de fotos, que todo el mundo se entere de lo de nosotros. Como ella no hay, como yo no hay otro. Esa la nota yo pegué su cora cuando estaba roto. Quieren lo sé, yo de ti me endiosé. Te juro me elevo al cielo cuando te besé. Ese cuerpito es mi examen, con Dios lo pasé. Y eso que no repase, yo ya sé qué va a ser. Y yo quiero coronar contigo, gastar contigo, enfiestar contigo, prenderla contigo. Como cuando éramos amigos, lo que te prometí, ya tú sabes lo que digo. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Te pone loca con que yo te cante, echando pa' adelante sin importar la gente. Tus padres no me quieren por cantante, ando con la Glock sin ser maleante. Te pones loca con que yo te cante, siempre pa' adelante, brillamos flow diamante. ¡Vámonos ya! Mamalí, Nesa por Valle, Nando de producer, Recuerdo mágico, Hay amores prohibidos, pero es más rico. La magia, bebé.